Mari Stopes presenta Una decisión con derecho. Anashmen, magna de 20 y hasta paz, matubay, chapalón, o tictas venta de mel tatile, wokolug, coltaya onig, bolo viste cuchinele. Lucy, Lucy, 20 y paz de lina calate. Ya calón tas le elat, shkotbal avich ishtel tia calificacione. Mauk, lombuts ang inal amiga. Ha ishta viernes de graduación, y tahun un yashbotik de capital, tan no pun sventa de universidad. Ish ik elta escuela y un de enfermería. La yalbon te hamee te haate yashbatish ta sventa de contabilidad. Yunish bal hich a. A. Binti a. Hich nish a. Pahal ya kaitishan te nopun amiga. Hanash da ciudadish a. Binas buztik inale. Pero binti hapas te jate. Kehel ayilel te snopohibal agune. A. Lahnaish. La aguta basok te juan yan vuelta. Binti las chalbetshan. Ay, Antonia. Amiga. Mahna bin udilia kalbat. Ayon tau mukul kop bolobonish. Bisyuk te hichia wale. Ya shivte son. Lucy, chola kaitik te bin apase. Yuun, ay yuun, makalon, ay kal. Binta la shiat, binta la te apase. Wokoluk, mas tulansh kopuhat, ya me avich ayel, mas kante me ay maja, yasnas tohol. Bin yastak paz, te kush lehal, ma wahich kotish tapasel te vidir no pohe. Hashante juane, snao hishbal stohol, panti ay te macha binti las pasbete, aga ochok ta svente yilel. Masha wal hich Antonia, te juane, snao istohol, ya las coltayon tas pasel te binti, ya shkota no perkuul. Hanash mahna te binti ya paz. Tahnae, ya ni guan hit lok el nutzel. Mashuish kuul, ya kai ta binti no, tas wentate lupine. Pisil te bint no po, pisil ya na te kushle jale. Mauk amiga, mashamela wotan. Ya no tic de macha ya calvetix coltayotic. Wokoluk, mayuk me macha shawalbey. Mac ante me yash bein bel te copetic. Mac ante ay macha yas nas tohol. Yashiwon, mah na te binti yas paz. Ay niwan, tache utes likel te kale. Y no pol yas chic nahish. Sok te chute. Y mac ante guaye. Aban amiga, mash ok at. Aywan binti yahta tiktan nopel. Ah, lah naish. Teh mehun keta ha partera. Y yasna bayel tasvienta te machatik ayik em alale. Yaniwansk anskoltayotik. Yavalak an, yakik at velsok tameyune. Yak, mak anish, hich te vidil ayone. Mak anish te ay kiken. Yak an hichish, ayon te vidil ayon ta shachibaltel. Yak an, nophun, spisil te vin nopohe. Matok an te yashk onta, me ile. Te me hun keta, yashu yaskoltayat, hay yank alili, tul ants kota ilel yuun. Yunla mask anish yan yal, ayla osh tulish te yale. Hichla las nopsok des mamalale, mala shwe ish yunik te metal yan te alale. Teh mehun keta, la yakbey bik el posh, iyash koshantel chich el tik yun yan vuelta, tasventa te huhun ue. Yala ba yak bon shkushur? Mahna amiga. Hanash lunlek yashkol Taiwan, sok ya yaibeis tohol diskop de ansetike. ya cholbeta wa ay. Sok ya huinat, te hone hich yas kuyon bitis enfermera on. Ante me la yutune, malaba ya yalbei te mehtate. Te mehun keta, mas alawan mas lek optik. Yasna te binti yas tata nopel de tul de anse. Tasventesh kushinel, yas koltai, ya kabeta nas tohol de mas utawane. Sok te hate, ya lava junon. Te meyak ane, te ya hoinatek a. ¿Cómo funciona el tratamiento? Keta, nakalatbal talmekilat. Lameachish, ochanik metel, ochanik naklanik, binti aleik. Wokola wal mehun, haito hach amiga Lucy. Achish, chola kaitik te binti apase. Yun maba buskin al kai, yashibon, yashlok ish, cheb u temashko te chichele. Hanau hichbals to holta lek te aite vikem alale. Ay me hich yas pas te mashko te chicheltike, tas huhun ue. Nao ish ta lek, hai sunal u te bit ir con pas examen ta capital, suenta te universidad. Kashon humanta farmacia. Zventate yilobalte me aite alale. Y hich log aite alal. Ha tomaba yash och wayel sokabi. Batsi hayeb nish yuil tesmahkel te achichel. Tasventa te jujun ue. Ochemish tacheb u. Ay talahoneb semana beliotik. Ay balk opohemat sok te ame, sok te atate. O aibal machayantik snao stohol. Mau, hana snao te Antonia, yuun yash eshavon, mahna te bin yastakpas, yakan yakai te nophune, matubai chapalon sventa te melile. Masha mela botan Lucy, ilavil, te lajuneb semanae, yorail tome ayotik, te bit il yashu, yash koh yan vuelta, te achichel sventa te jujun ue. Yakbal, yastak tahpasel ta ora into. Temeyune pasuk ta ora. Makanish hish te vidil ayone. Yaknash, la yah choltika waay. Lek mesa chama wa ay, teme ay binti mashkota botane, o ay binti te yak anahok oye. Albon me, hich me lek yach isha testik a wa ay, ma bishi te a botane, ma bat tukel, ho on mel te li yahoinate. Hichuk doña Keta. Lucy, te tratamiento e has venta te check al. Te pastilla has bil mifepristona, te sbabiale has bil mifepristona. Tahbik tik yakustik sok tolha y te poche mayuk bile yas pasbet mayuk bik ush a veces mayuk sangrado o a lo mejor también hay sangrado te me hay ko te buk te sangrado es mashashi es normal o sea hay te ayashko pero por lo regular mashko te sangrado tike ya kalta koelta kotan doña Keta cholabel te me la Ashi tote 24 horas, llame hotzestik te ketik champ y posh. Te champ y poshe has bil misoprostol. Te binti yas pasi tote misoprostole, hay tote bit yas koaisis tukel te chich el tike. Te kalal yas koisha te chich el tike, te llame ay mete yas ash ay tote chuyil te alale. Te chuyil te alale, hay tote mek ash, yun yas kanayal, lekak ash is pisila te binti yas pastike. Pero te pastilla te misoprostole, ya me ya betstiao, ya hay veces hay mero bayel testiave y a veces también hay mababayel testiave. Pero hay efecto secundario de chisbile, de 20 días pas botic de poche, yayak sik, yayak sikilkak, yayak a veces chenel, chechon cotantik, o a veces hay hasta ya shlok al tiksok, pero más pisil tikuk, hay hasta yayak usholol, o yayak tsanel, pero kashel nashmete waye, hatnash yashala a veces un chebu hora, o hay olil nash hora, hatme yalem muaylito te bitilash kotah baketal tike. Te ya te hich mame shashi, tam ay hich las pasbete. Ya kalbaltak oel ta botan. Lucy, spisil te binti las cholbetiche waye, te bitilash ate te pochetike, binti shis no pela buon. Yunish lek no poja, te yak ane. Yak ante yak lik estik yotike. Haniwan lek metene ora nashe yak pase. Lek ay Lucy, ya lik estik bik el yotik te poche. Ila bik ate poche, uch asoki tolha ito, pero mame shi ana botan, mas shiwat, hoon me yahuinat tas chishilito tek alal yash lah bel kuntik. Te hach likestikiche na mestohol te bitil mastak ya chuitikish ta be melah likestike yun me yah lahintik lek ay ha toish me pahel ya kilat hichilan ta misma ora te bitil kal ayotik yora il ayotik to ya maliya te pahele. Ya shivon ya el, las big ish te poche, ya contas no pe, le claval te vinti ya calpas bel, pero haniwan le knish ya kan kai te no pun, suknish kashonish te examen, matoniwan kan kalte ahorita to, hay chane piposhito mabalombut, chai kai, hashan le te suinonte amiga Antonia. Ay, vaya, liakai sik. Yan chanishk inal liakai. Soket chanishk inal te yakaye. Ay, vaya, shan ichetik takakan yael. Vaya, te yahmel te kotan. Hichkuem yael atemale ayon toe. Lastikum bestukel te juane. Hanashikan yasuinon te Antonia. Vaya, yakalista tiau te chute. Vaya al te jole. Ay. Lucy, ag alatach utaik ishin pak ito, hich la yalte mehune. Big alate ibuprofeno. Yalas koltayat yun atestiau ach ute. Kesike yalash la mahlita ak I. Sok te shenele. Aynash la 40 minuto yashala. Ota chep ora te mehale. Ay, bayal te shkushul te chute, kahish te bitil ta hujun ue. Chaban, icha ik, ila vilom, pahal yah pastik, otesa ik ta ni, unkun ya lok estel ta ve, keh mehun keta, sok hoon, yakal kanan ta belat hotik, pisil te binti, Yakal pasbelate, yask anya yal leg yakal ta atel te poche. Icha ik, uch a te, yaskoltayat yun atishk ushule. Mahna bin las pas te manchuk la soinon te amiga Te tuke luke maniwan hu spasel. Te doña keta la yal bon te mashi, te me yala shie malalekuk. Lek nash yot an, lek nash kopo. Sok la suinon y ha yun lekiah kaiba tastohol. Melel nisha te vina yal bonte Antonia y alas na lek yilel yun te tasventa el te baketaltike. Doña keta la yal bon malastak ya sut kotan te kalal la haches big el te poche. Bin utilikal te yash lok tasbisil ta baketaltik te yip te poche. Bin yilel niban. Mabal ayukto ya shil tahbantik baketaltik, ya bal shu ya tayan alal tapatilal. Ay, bayal sik ya kai, bayal ya melkotan, bayal hachtesh kushun te chute, mash kuchish kuun, bayal ya klok el te chamele, bayal ya kontusesel te toayahe, ya shi te chichel. Ay, ya shtal bayal tsa ya el, lok es belto nash. Vaya al chich, Muknash te chiche. Haniwante jala yalbonte doña Keta. Ay. Lucy. Pinti ya el ya wa ay. Mayukishbal sik ya wa ay. Pinti ya el tishk ushule. Ate mehune. Ya kalata tsuhel ya yalte a chichele. Ashis pisil shi ya ka ay. Hanash ya mesk an ya vich da venta. Yame shala chep semana te a chichele. Y yame shalat shalat ta chep semana. Yunya yalbete binti shan yask ampasele. Cuenta oje ya el te las bite poche. Lo is pisin. Te janish te shkushul. Mabahichukish te bit il nash. Lon lekte doña keta Las colta yontas cuenta. Le kilkinal yakai. Lon tulan te alel te ya. ¿Qué método anticonceptivo usar? Antonia, vinilel te Lucie. Lok ish te hola hunep ale y mayuk to sutemtel suéntate ya. Kiltik te yan vuelta te meleka lok spisil. Lek ay me junketa. Tamek ane ya kalbe ya shtayilat. Jack. Albe yatel, lon tulansk olal, te yash tal yan vuelta, yun ya kiltik te meleka loks pisile, sok yas pas betikshan, yan vuelta y to te prueba yun te embarazo. Yun mejich yas natik stohol, te me mayukish, binti hilem tashchu, sok yas kan yas kopohon sok, suente y to te bin util yas kan yas kanantaisba, yas kan yas tal sok shebal y to te juane. Sventa hich ya cholbeyik ya yik chebalik bin util yask an yask anantais baik. Sventa itote matosk an staik itote alale. Hichuk mehun yashbon kiktel. Lek ay, sok ya mehk an te lek ya chamawayik. Sventa hich me lek ya naik stohol a. Sok ek te hat Antonia ya mehk an ek te lek ya chamawayik. Sventa mehich ya cholbe ya ayek te hoyotak tan nupun te banti yashbata clase. Y la vil te hat Lucy, sok te hat Antonia y sokito te hat Juan. Tulansk olalito te yas tu entestik te método anticonceptivo te svile, te haito te sventa te yas maktik y to te alal, tek alal matok antikae. Bistuk te tulansk olal yask anyah tuntestik te planificación svile. Melelito te hichbitil la tuntestikish ito te pastilla. Hichbitil te hat Lucy te la tuntestish te pastilla te lek ayatish. Talahunep al tek alal yas tuntestik te pastilla Talahunep mek al lek me ayish te baketaltik yan vuelta. Vinti yask anayal. Hayask anayal te talahunep al. Yash lekub te baketaltik y yastak yasta alal yan vuelta. Hasventa te memalas pastik planificar, tayan u, ayish me alal yasta tik yan vuelta, te memayuk, yastu un testikito te suenta te planificaciones. Teya te hat tulansk olal, yask anya vich te método, hich betil te la cholbeta wai te wai chaye, te ay chaushkum te método etike. Pero antes de que ya hotse stick o ya lige stick de un método, ya pastik snailan, hate ya antik shan te bukte a chush te hat Lucy, ya shbata baño, ya chamonte te bukte a chushe, yun ya pastik shan te a prueba, teme negativo a loca kaltike, teme mayukish te alale, yun hich ya shu ya lika stick a te suventa te a planificaciones. Hichuk Lucy y la te a balabaso ba anta baño. Hich monta te a chuche. Hichuk doña Keta. Hanish leka te las kushtel te ha kalal lo ontel tahna. Hich yun mash boklahon te ya chamtel te chuche. Lek ay achish naklan ya pastik il dikte prueba ay ya tsamantik hipnas ya tsamantik ochel te mehanash hun raya lok ya meskan lek ayabi Yanta me chebraya lo que ya me escanayal. Hay to 20 gilente y utile chutabi. Ay, ya sí, ya él. Tejone le kishkinal yakai. Mabeji chishkinal te vitil. Staluk kilatas babial kale. Tashebal kal le kubon lakai. Honish con ya él. Lon lek ay Lucy, ha nash hun raya lok. Yask anayal te limpio ayiste abak etale, ma yuk binti hilemish. Hich yun, yas taksh ka tuntes te binti metodo il yak ane. Binti ate metodo il anop te la cholbe te wai chaye. Te hate, hich ya walkay. Tala hunev kaal lek ayish yan vuelta te abak etale. Tas cuenta ya él, te me las tabasuk te juane, ya está yan vuelta alal. Sokte ya kalbet chale Lucy. Yun me hich te me ayisha te método habich oisha te método suenta planificación Yun me hich huna wotanish ya shbachan ta clase, ta banti ciudad, y ma bishyanisha wotan suenta ya ta shan alal yan vuelta. Ya na te bitil lek ayish ya shbate. ¿Binti ya estás tuntes? Ha chican te binti ya can te jate. Ya canta y tic suenta te método suenta te anticonceptivo Y pajal ya no tic te chebal tic te binti método il te ya can te ya atuntes te jate. Hich bitilito te mato bayel te aguavilale. Sok te binti más tac te ya to atuntes. Hich bitil te jate ay to mes can aguavilal. Hichek te hat Juan ya meskanek te ya kanantaya ba. Te hate ya está katunte sek te condón suenta y to te keremetike. Soknishek te hotik te ansotike. Ay condón suenta te ansetik yan vuelta. Hat chikan te binti ya kanya tuntestike. Antes que ya tuntestik y to te método etik shkaltike, ya kanya natik hich biti pregunta etik. Yabal anish yash alah nich nahon. Hay tulkati yak ante al nich ane. Binkati ore yak ante al nich ane. O mach akati yak an sokito te kah nich ane. Alal lah natikish lek sutel laito te pregunta etike. Ha mehich yak natik binti metodo il yak antik. Ha balito te komik nash yora il te tuntesele. O ha balito te natik te tuntesel te metodo etike. Y bintik a te halik tas tuntesele? Ya cholbecho guayik. Haito te método etik te nahtik te llora ile. Ha hich bitil dispositivo. Ha hich bitil implante. Ha ik men nahtik ya vilal. Ayik ta chane javil. Ayik ta joe javil. Ya stak ta tuntes tix tukel. Hich bitil ito te hat Lucy. Ay me dispositivo suenta ek te. Antes tic te macha te mato a la hemicuque. Este dispositivo ya es ocho te útil para tal tic, mayuk, long ush. Pero ya no te quito te bitil, hal ya vilal ya es canantayo tic. Te implantes vile, ha ya es ocho ta cap tic, ya yich ocho celta cap tic. Y hich mayuk vinti ya es pasbotique te guaye. Te bantito te comic te tuntesele, te mabain nahtik yora il yas tuntestike, ha ik hich bitil pastilla, bitil inyeccionetik, hich bitil parche, hich bitilito te pastilla, te me hayak antik tuntestik te pastilla, ha me ya yich tuntesel, y te jujunk aal, y yask anito te me hayak an yas tuntestik te pastilla, ya mesk anito te mas chay te kotantik, te bitil yah big tic, ya mesk anito te mah helbetik te yora il, yun suenta hich lekes a deja te poche. Te mehaito te suenta hun ue, ya mesk ante hun u, ya kishtik te julele, te mehaito te suenta che ue, ya sk anito te che u, ya kishtik te julele. Yanta mehaito te suenta oche ue, ha neshich, ya sk an oche u, ya kishtik te julele. Mejun, ma balsts ilates de ansetike. Ay meta mash alahone shune? De hoone yak ante yash alahone? aimeta patil yash kotel bayel techich el tike yumbal yas sobs bate a techich el tike mauk mas yana botan mas pasich ha nas ya telito te yas makte alale tek alal yakal tuntes beltik a te poshe hichonok doña keta yas kanchan yasta alal te memu obon chambele te yawali hate diute swenta hanash yayich tuntesel te maja matostao alale bit iniwan yash ate hayep niwan havil yashala kushlaba yalaba yashala te biti yashala te kalal yah nopune malaba kushukikai soklaba hanishich mama majas nasto hol te yah tunteste diute he Lek ay Lucy, mahnata mehit salalil ya shala te bitilan nopune, pero yastak at tuuntes wakebuk hawil. Hich me ito, kush te bukito te bitil ya kotsistike. Sok ha me ya kotsistik a tek alal ya kalta koela ito te chich el tike. Tapatil masha naish te me ay bila abich ohe. Sok mayuk macha yasna at stohol te me ay binti abich ohe. Lek ay abi, Yunish mahmulana te huleletike, isuk makan yash kashonish yan vuelta, te bin lastae. Suknish yash chay kotan, sbigel te pastilla etike, suk mahna te me yasta beisto hol, te corto plazo ya vale. Tia Keta, lonto yemik balsto hol spisil te poshetik be. Te pastilla sokito te julele tsuhamik nis tohol stukel sok ha mechikanito te binti markaile te binti toyemik stohole ha hichito te bitil parche sokito te anillo vaginal te diu te dispositivo e sokito te implante toyol stohol yael ha nashito te melastik tikito te cuenta tike ha shan tsuhul yashkota lok el te stohole Suente ito te ha toyol ha vil de escolta yotike. Mejun, spisil te waye ma bal shiutzin bak etaltik. Ay meta ma ala honi shune. Ma shu yah lo yesh. Yani shek a te binti te ya kotsesta bak etaltike. Ha hun hormonas bil te kol pahaluk sok te bitil aitah bak etaltike. Te kobre Ha yasta tuptes yuun te yalel te yutil te kunil tike. Suenta hich mash ashbel ates chanul ate vinike te ha sbil espermatozoide. Hich mas tas basok ates chanulek te ants te ha sbil itote óvulo. Ha nash yask an yah natik te me mayuk tulan hich bitil cáncer yuun ovario. Te me ay chamel ta hígado ha te sekuptike sokito te bantita riñontik yask an yah natik te bin yael te baketaltik yamesk an leknash ayon yan te me mau yamesk an yah komantik stuntesel tulan tan nopel yael pero haniwan lek yah chunish ta orato yask an te ma biznaish kotan tek alal yash koon ta kapitale. Hich yun ma ya nish kotan abi te yah ta yan vuelta alale. Hich te juane, suk te joone, mayuk bek yah noptikish abi. 20 hora yash talon ta ilel yan vuelta. Ta che u yash bonish, mani wan yash yak bonish tiempo shtah kilate. Lek ay Lucy, te me la kotsestik yotike? Ha, tome yash talata hun u, te me mak a ta koel te achichele ta penta o ta 40 kaal ha toish ta wake u yan vuelta yun suenta ya kiltik te melek aye sok ya kalbeta waay te yames kan ya shach hapas te estudio suenta ito te papa Nicolau ta jujun javil hichuk doña Keta mak anish ya ta wokol yan vuelta Hich bitil te kashishkune, tas cuéntate alale, isuk yah pas te papa yawale. Lek ay Lucy, ya kotsestik ta ora nash. Yun hich lek ayatish a te ya suhtat bele. Sok mas yanish awotan, tas venta te vinti ya pa sok te Juané. Ha te papa Nicolau ha hun estudio sventas pisil ancetik te mach atik ayish te snupike. Lek ay otes bonta ora y ya valbon bin ora ya stalon sventa te papa ya wale. Masha si Lucy, teb nashkush. Masha tija ba, hich mash eche nahat kun a. Masha ya na wotan. Ah, nasha kotsistik. Masha keshotik hunuka wotan. Ouch! Malek te vi diskako batakama Pero lek ay, porque ya shala wakeb habilal. Lek ay Lucy, ochish hilel. Mamero kush, lek ayish. Lek ay Lucy, ya me estalata hun u, te me quecha, te achichele. Suenta, ya me kiltik, te me lek aye. Te papa Nicolau, chican bin ora, ya shu, abuun, te ya estalate. Hayask anya estalat, tek alal, mayuk yak te cuela, te achichele. Sok te mayuk, hatun teso, te óvulo, vaginale. Sok te mayuk, Vila paso socte Juané y Bocoluc la meila bilotic de mei 20 yak anya hake. Lek haya vidonia queta, Bocol nas laval, llanto me vuelta y hasta esquilar, canantaya maba. Bocol aval me jun, llanto me vuelta. Esta es una realización de Palabra Radio para Mari Estopes, México.